Hay un acordeón pitando, ya es el mío y guapachá. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Hay un acordeón pitando, ya es el mío y guapachá. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Mi acordeón pitador, como pita, mi acordeón pitador, como pita. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Se oye un acordeón pitando, y es el mío y charanga. Seguro que están bailando el mambo y guapacha. Mi acordeón pitador, como pita. Mi acordeón pitador, como pita.